Este es el son de la tierra que desde aquí te espera. Este es el son de mi gente y mi color no miente. Este es el son de la tierra que desde aquí te espera. Este es el son que te canto. Es el son.